el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. En Olavarría, 19 grados 8, la temperatura 34, el porcentaje de la humedad, viento del sudoeste a 14 kilómetros la hora, la presión medida en hectopascales, 1000.6, en milímetros, 754.5, 19 grados 8, la temperatura en Olavarría. En AM 1160, sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. La Prida, con un acto que encabezó el intendente Gustavo Fischer, se entregaron 150 viviendas en la localidad de La Prida. El informe de Miguel Ángel Lacal, FM Libertad. Se efectuó el acto de entrega de las viviendas a 150 familias, 150 favorecidos. Fue por condiciones climáticas en dependencias del CEF, el Centro de Educación Física número 8, colmado de sus instalaciones. Recordamos entonces que este acto había sido postergado porque se esperaba una videoconferencia con la presidenta. Tampoco se realizó. Y en representación del gobierno nacional nos visitó un funcionario, Gabriel Balotage, de asesores de la Subsecretaría de Viviendas de la Nación. Las palabras, lógicamente, estuvieron a cargo del intendente municipal, Alfredo Fischer, y previamente en el domicilio de un vecino de Sergio Dufao, que había realizado el corte simbólico en una vivienda. También habló el funcionario visitante y ante el aplauso fueron entregados así por concejales y funcionarios las llaves a los nuevos propietarios. Bahía Blanca. Las tareas de seguridad no son excluyentes de la fuerza policial. Es también un deber ciudadano y de todos los niveles del Estado. Lo afirmó Christian Breitenstein, el intendente, en el acto de la entrega de armas y chalecos para la policía en Bahía Blanca. Además, tuvo lugar la recepción formal de 36 nuevos efectivos. El intendente municipal de Bahía Blanca encabezó en la sede de la Jefatura Departamental de Bahía Blanca de la Policía de Buenos Aires la entrega de 300 chalecos antibala y varias armas largas, escopetas, enviados por el Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense. Además, se realizó el acto formal de recepción y puesta en funciones de los 36 efectivos recientemente egresados de los institutos formativos de repartición, quienes en algunos casos cumplieron funciones en distintas ciudades del conurbano bonaerense y la costa atlántica. Los mencionados efectivos reforzarán las tareas de prevención que se desarrollan en el marco del Plan Estratégico Operativo de Seguridad implementado desde el año 2008 en la ciudad. Coronel Suárez comenzó la vigésima cabalgata de las sierras Curamalal, informa a los colegas de LU36 Radio Coronel Suárez. La vigésima edición de la cabalgata de las sierras de Curamalal será los días 26 y 27 de marzo. Se realiza la edición número 20 de esta cabalgata de las sierras de Curamalal. Es organizado por el Centro Criollo El Pehual de Tihué. La verdad que gente de toda la zona, mucha gente de Suárez también forman parte de esta cabalgata. Estuvimos hablando con Leo Enrich, el presidente de la entidad, que comentó que la idea de realizar la cabalgata se produjo en el año 1992, cuando los integrantes del centro decidieron realizar la primera incursión hacia las sierras. Posteriormente se incorporaron a la misma el municipio de Saavedra Pihué junto a la base de apoyo logístico y el regimiento de infantería mecanizada número 3, participando y colaborando con quienes deciden hacer este recorrido. Leo Enrich dijo que la partida será a las 10 de la mañana desde el predio que la entidad posee en la ruta 33 para arribar alrededor de las 13 horas a Curamalal Chico, descansando por una hora y media más o menos, retomando luego la cabalgata. Va a haber espectáculos artísticos con artistas de la región y también la presentación de Valeria López Vila el sábado por la noche, en lo que dicen que va a ser una muy linda edición de esta vigésima cabalgata a las tierras de Curamalal. Hay gente del campo que realmente lo disfruta y mucho. AM 1160. Espacio Publicitario. El viernes a las 19 horas se iniciarán las actividades para la inauguración del Paseo Padre Jesús Mendía. Viernes. Te esperamos en San Martín, entre Rivadavia y Vicente López. Un nuevo lugar para el encuentro. Olavarría está cambiando. Gestión José S. Berry. Olavarría. Gobierno Municipal. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. General Alvear, reparación de la máquina retroexcavadora Case Procline. En la tarde de este jueves, personal de la municipalidad trasladó de los talleres en Noa Invial una máquina retroexcavadora. La unidad fue reparada a nuevo en los talleres ubicados en el partido 9 de julio. Dentro de los trabajos realizaron figuras en el tren delantero, corona, piñón, giro, perno, buje y también otras partes de la máquina. El costo de la reparación fue de 70.000 pesos. La retroexcavadora estará nuevamente en servicio a partir del próximo lunes. A su vez, se le colocaron 8 cubiertas nuevas en el carretón de traslado. Costos equivalentes que estará asumiendo el municipio. Bolívar, el senador Juan Carlos Simón se expresó sobre el proyecto presentado en el día de ayer que habla de la regionalización de la provincia de Buenos Aires. Lo hizo en el contexto de la Conferencia de Autonomías Municipales llevado a cabo en el Centro de Posgrados Raúl Alfonsín de la Universidad de La Plata. Escuchamos al senador Juan Carlos Simón. Habla de autonomía, pero en principio, en mi concepto, confunde autonomía con descentralización, no son las mismas cosas, pero bueno, habla de descentralización, ¿no? Eso está hablando de que se van a formar entre 8 y 12 regiones en la provincia de Buenos Aires, cuando una información anterior a todo esto decía que eran 9 regiones, incluso venía el mapa, ya dividió las regiones. Es el debate de hay que darle contenido a todo eso, ¿no? ¿Para qué lo queremos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y cuando en esta provincia de Buenos Aires, ¿cuándo vamos a hablar de autonomía? Porque la autonomía en la provincia de Buenos Aires está fijada ya hace mucho tiempo y todavía estamos discutiendo a ver si digamos algo de descentralización. Si nosotros vamos a tener un delegado del ministro de Obras Públicas en Olavarría o en Bolívar o en Saladillo, es una cosa. Si vamos a hablar de autonomía, es otra. Pero bueno, es bueno el debate, es bueno que se ponga en tela de juicio y en el análisis de todos estos tipos de discusiones que nos preocupan a todo el interior. Así que bueno, este es el tema que nos va a llevar estos 3 o 4 meses de ahora en adelante. General La Madrid, charla sobre HIV, derechos humanos en el Salón Blanco del Honorable Consejo Deliberante. Con un buen marco de público y tal como estaba previsto, se llevó a cabo el jueves la charla sobre HIV y derechos humanos. La misma se desarrolló a partir de las 14 en el Salón Blanco del Palacio Municipal y estaba en el marco de las actividades conmemorativas de la Semana de la Memoria, la Verdad y la Justicia. La charla fue organizada por el secretario de Derechos Humanos Municipal, Pablo Jaime, y contó con la presencia del señor director provincial de la Equidad, Diego Cao, y la señora de capacitadora de la Dirección Provincial de Igualdad de las Oportunidades, Daniela Castro. La capacitadora realizó la charla en un lenguaje coloquial, lo cual fue muy bien acogida por los presentes, entre los cuales había estudiantes de enfermería, docentes y médicos, entre otros. En otro orden, también explicó que, gracias a Dios, se ha avanzado mucho en la medicina y hoy en día las personas con HIV tienen un margen mayor de vida con un tratamiento correcto a la enfermedad que se puede controlar. Más de General La Madrid, sesión esta noche el Honorable Consejo Deliberante. Se prevé una jornada tranquila con 4 temas centrales para tratar por los ediles. En otros temas, Acción Ciudadana hará este sábado un acto de cara a las elecciones del mes de octubre. Estos temas con Oscar Miguel Villani, FM Estilo. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría con las informaciones de actualidad en este viernes 18 de marzo. En lo que tiene que ver con el Consejo Deliberante, hoy a partir de las 21 horas, con cuatro temas que son directamente del Departamento Ejecutivo, estará sesionando el Consejo a partir de ese horario y en lo que se prevé una jornada totalmente tranquila, porque va a ser simplemente aprobar varios de estos temas, o por lo menos todos estos temas que ha enviado el Departamento Ejecutivo, y que son justamente tratamientos para poner en marcha distintas cuestiones que tienen que ver con el futuro, como la puesta en marcha de la pileta de natación, allí en el polideportivo municipal, la pileta climatizada, también algún tema económico sobre alguna ordenanza, y el nombramiento de un abogado para atender un litigio en la ciudad de La Plata, que obviamente tiene que defender por parte del municipio local. En otro orden de cosas, está previsto para mañana en el ámbito político un importante acto aquí en General La Madrid por parte de Acción Ciudadana. Acción Ciudadana está trabajando rumbo a las elecciones internas frente al radicalismo el próximo 10 de abril, ha preparado un acto que se va a llevar a cabo en el Centro de Jubilados y Pensionados, en el cual la titular de esta parte política y candidata a intendente en este año 2020, la doctora Paola Corsenter, estará presentando su plataforma política acerca de la idea de gobierno que tiene sobre la ciudad de General La Madrid. Esto será a partir de las 21 horas y de acuerdo a la información está también esperando la presencia de algunos otros funcionarios de la región en el ámbito político que están en la misma línea que la gente de Acción Ciudadana en General La Madrid. En lo que tiene que ver con la parroquia Nuestra Señora del Carmen, hoy a las 18, a las 20 horas, se va a llevar a cabo una misa rogando, pidiendo por la situación que vive el país Japón, después de haber acontecido este hecho, habla todo el mundo, y por supuesto tiene que ver con el terremoto y el tsunami en el cual se cumple exactamente hoy una semana. Por otro lado, la próxima semana, en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, más precisamente el viernes 25, se va a presentar Vocal Omnium, que ofrecerá a las 20 horas interpretaciones en la Santa Misa y a las 21 horas un concierto en homenaje al Día del Niño por Nacer. Esto será, como dijimos, el próximo viernes 25 de marzo, dentro de las actividades de la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Desde General La Madrid, Oscar Miguel Villani, Regional de Media. Roque Pérez, desde la municipalidad se hicieron los informes del llamado de licitación de la obra de electrificación, obra que tiene como finalidad el plan familia propietaria. Informa José Luis Laredo, FM Roque Pérez. Desde Roque Pérez, FM 91.9, informa para Red de Medios José Luis Laredo. Desde la municipalidad local se hicieron los informes, como por ejemplo que el próximo 14 de abril se abrirá el llamado a licitación para concretar la obra de electrificación en el barrio Plan Familia Propietaria, donde se están construyendo 53 viviendas. El monto estimado de esta obra sería aproximadamente de 220 mil pesos. Asimismo, se está trabajando en el desarrollo de infraestructura para poder llegar hasta dicho barrio con la red de gas natural y la red de cloacas. Servicios básicos para esta zona. También se piensa en realizar el cordón cuneta y la iluminación de las calles divisorias. Estos anuncios fueron realizados hace pocos días por la secretaria de la Municipalidad, Mónica Forastieri. Desde Roque Pérez informó para Red de Medios, José Luis Laredo. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Espacio Publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. El viernes a las 19 horas se iniciarán las actividades para la inauguración del Paseo Padre Jesús Mendía. Inauguración, Paseo Padre Jesús Mendía, Jesús Mendía. Viernes. Te esperamos en San Martín, entre Rivadavia y Vicente López. Un nuevo lugar para el encuentro. Olavarría está cambiando. Gestión José S. Berry. Olavarría, Gobierno Municipal. Fin de espacio publicitario. Olavarría, distintos gremios pararán y se movilizarán a Plaza de Mayo el lunes en apoyo de Hugo Moyano. Así lo señaló Jorge de Crecio, titular del gremio de camioneros. Mira, así es, nosotros estamos viajando, estamos moviendo con 4 micros o 5 de Olavarría, estamos saliendo para la Plaza de Mayo para concentrarlo todo junto acá. Mira, hasta ahora la CGT lo ha dado la mano, lo está diciendo que adhieren con nosotros, y hay muchos gremios que se van a adherir. Uh-huh. Imagínate que esto es el secretario general de la CGT, en cual es Hugo Antonio Moyano, no es el secretario general del sindicato, aparte de ser el secretario de él, el secretario general de la CGT. Están tocando una columna muy fuerte y ensuciando mal. Y entonces yo creo que va a haber muchos gremios que se van a unir a esta movida. Y bueno, vamos a darle todo el respaldo que sea necesario, salvo que haya otro cambio de línea y que diga que levanta todo. Pero hasta el momento viene firme. Y creo que por ahí lo más complicado va a ser la situación de recolección incluso de residuos que van a estar sumándose, ¿no? Sí, es verdad eso. Bien. Sí, capaz que eso perjudique un poco, pero bueno. Muchas veces se ha perjudicado por otras cosas y no hoy es algo que es necesario, que es para todos, porque esto es derribar un edificio que está en pleno crecimiento. La palabra del titular de gremios de camioneros, Jorge de Crecio. El tiempo. En Olavarría, 19 grados 7, la temperatura 34, el porcentaje de la humedad, de viento sudoeste a 7 kilómetros la hora, la presión en hectopascales 1000.7, en milímetros 7.55, el pronóstico para lo que resta de la jornada indica cielo despejado o algo nublado, vientos leves de direcciones variables. En Olavarría, la temperatura 19 grados 7 décimas. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32, para una región bien informada.